Oye, esta noche quiero verte, amor. Vamos a bailar con los Pumas. En esta noche de clara luna, amada, de las palmeras, el mar, la playa, quiero tenerte. En esta noche de clara luna, amada mía, quisiera verte. En el paisaje de las palmeras, el mar, la playa, quiero tenerte. Tú eres bella como ninguna, por dentro y fuera, y llegué a quererte. Y yo daría hasta mi vida en esta noche por solo amarte. La clara luna nos alumbrará, esas palmeras nos protegerán. La clara luna nos alumbrará, protegerán. Por la arena vamos a correr, contemplaremos las olas del mar. Por la arena vamos a correr, contemplaremos las olas del mar. Llevando el ritmo suavecito, suavecito. Las palmeras, el mar, la playa, quiero tenerte. En esta noche de clara luna, amada mía, quisiera verte. En el paisaje de las palmeras, el mar, la playa, quiero tenerte. Tú eres bella como ninguna, por dentro y fuera, y llegué a quererte. Y yo daría hasta mi vida en esta noche por solo amarte. La clara luna nos alumbrará, esas palmeras nos protegerán. La clara luna nos alumbrará, esas palmeras nos protegerán. Por la arena vamos a correr, contemplaremos las olas del mar. Por la arena vamos a correr.